El sur, ojo, al sí. No tener corresponsal también en el sur. A veces pasa en el sur, pero cuando transmite Canal 9 de Comodoro, cuando hacen el streaming es mejor calidad, ¿no? Los muchachos de Comodoro. Bueno, nos vamos a Río Tercero porque él está ahí. Ayer estuvo de cumpleaños, seguramente sigue practicando, sigue entrenando. Es un gran profesional, siempre está apto para jugar, siempre está 5/5, como dirían los operadores de radio o los de televisión. Así que nos vamos con Pablo Prigioni. ¿Cómo te va, Negrito? ¿Qué decís? Buen día, Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos? Todo bárbaro. Bueno. ¿Cómo está tu familia, Negro? Todo bien. Pasando acá tiempo con ellos, ayer festejando el cumple de mi hija, así que fue un día largo, un cumpleaños largo, y bueno, pero la pasamos muy bien. La verdad que estas cosas que hace tiempo que uno no puede disfrutar, y bueno, me estoy tomando este tiempito para explotarlas al máximo. Está muy bien, hace falta, y está bueno que sea así. Y en esos cumpleaños, y en esos disfrutes, Pablo Prigioni, ¿sigue con la dieta? Acá es más difícil, pero sí, intento cuidarme al máximo. Obviamente tuve que comer un pedacito de torta del cumpleaños de mi hija, porque era una fecha especial, pero si no... intento ser más estricto, aunque acá lo que te digo, cuesta más. Acá en el supermercado no encontrás tan fácil cosas como en Estados Unidos, como en España, pero bueno, intento agarrarme al máximo. Digo porque sabemos que sos un tipo muy metódico, que siempre has exprimido tu cuerpo al máximo y que sos un profesional que está siempre listo para jugar. Entonces imagino que a pesar de este tiempo, que es un tiempo diferente en tu vida, en tu carrera, igualmente no perdés esas cosas de cuidarte, entrenar, de ser profesional en el día a día, ¿no? No, incluso lo tengo que hacer más que nunca, ¿no? Porque cuando al final estás lo haces y encima estás compitiendo, es mucho mejor, pero ahora, al no estar compitiendo, me tengo que agarrar a eso al máximo, ¿no? Para intentar perder la menos condición posible. Bueno, Pablo, contanos un poquito cómo estás pasando esta transición, ¿no? Porque debe ser raro para vos, debe ser una sensación extraña esta de el corte en Houston, el esperar por varios motivos diferentes en Estados Unidos y después pegar la vuelta a la Argentina y ahora estar sin equipo, esperando, debe ser una sensación extraña para vos, ¿no? Sí, es raro, la verdad que teníamos la cabeza que íbamos a estar todo el año en Houston, por diferentes motivos ellos deciden tomar otra decisión, la lesión de Beverly les obliga un poco a replantearse la posición, según lo que me dijeron. En un principio me habían preguntado si podía jugar más minutos de lo que habíamos hablado y le dije que no, que pensaba que yo en los minutos que habíamos hablado era cuando podía ser más productivo y estar en buenas condiciones toda la temporada. Se ve que no le cerró ese tiempo, necesitaban algún jugador quizá más joven que pueda estar listo para darles más tiempo y decidieron cambiar de rumbo, así que... Eso, bueno, me pone en una situación rara, como decís vos, pero quizás a esta edad y, bueno, ya a esta altura de mi carrera me permite el no tener que precipitarme, el poder manejar las cosas con calma y, bueno, ahí de ahí que nos planteamos con la familia de venir hasta fin de año a estar acá en Argentina, que hace muchísimo tiempo que no estamos en verano, por decirlo entre comillas, aunque todavía no está a full el verano, pero... que no sea, viste, pleno julio, que es cuando solemos venir un par de semanas, y bueno, disfrutando de eso y al mismo tiempo atento, entrenado, por si sale algo súper interesante que me haga, digamos, inclinar la balanza a lo que sería volver a movernos todos, la familia, ir a un lugar, o si no fuera el caso, esperar hasta los primeros días de enero para ir a España, poner los chicos en el colegio y a partir de ahí mirar con más tranquilidad también lo que te decía, ¿no? Tiene que ser alguna opción muy buena para que valga la pena hacer el esfuerzo tanto de mover a la familia o de irme yo unos meses alejados de ellos. A ver, me quedo en eso, ¿no? En que repetís una oferta súper interesante, una oferta que te movilice. ¿Y a dónde apuntaría esa oferta? Si vos tuvieses que elegir hoy o si vos tuvieses que decidir irte por ahí solo porque obviamente ya movilizaste a tu familia, la trajiste acá... uno ya cuando es grande, tiene chicos, tiene familia, ya no anda solo por el mundo. Es una decisión en conjunto que se ha tomado, y vos fuiste siempre muy muy respetuoso de eso. Digo, ¿dónde vos preferirías ir, o dónde vos apuntarías? Mira, no tengo un lugar, digamos, preferido. Un poco, el otro día hice una entrevista y dije que si volviera a España, no me gustaría jugar en ningún lugar que no sea Vitoria. Y bueno, algún medio español siempre le gusta dar la vuelta a las cosas y dice como que yo me estoy ofreciendo. Yo no me estoy ofreciendo para nada. Yo digo que en España no jugaría, porque tuve ofertas de España, que no me gustaría jugar en otro lugar que no sea Vitoria, porque bueno, por la relación que me une con esa ciudad, con ese club. Pero también aclaré que ellos están en muy buena situación en la posición de base, que no me necesitan para nada. O sea, fue más que nada para explicar el por qué no iba a otros equipos de España, ¿no? Que por ofrecerme. Pero bueno, cuando hablas a veces algunos entienden las cosas de una manera, otros de otra. En cualquier caso, no tengo un lugar preferido. Podría ser un lugar en Europa, podría ser un lugar en la NBA a partir de enero, cuando empiezan a moverse las cosas, porque ahora recién empezada la liga es raro, ¿no? O en el momento en que yo quedo libre en la NBA, estaban todos los equipos armados, no había ninguna opción rápida, ¿no? Claro. Entonces, pero quizás en enero puede cambiar las cosas y puede salir, ya sea por lesiones o porque no le cuadra el rendimiento de algún jugador, puede abrirse alguna oportunidad. Y bueno, no me cierro a nada, ¿no? Puede ser ahí, puede ser en cualquier otra parte de Europa. Así que veremos lo que pasa. Ahora solo entrenarme, estar en buenas condiciones, disfrutar de la familia y bueno, y a partir de quizá de enero, ver si realmente, y si no saliera nada interesante, sí, que digamos tampoco me vuelvo loco. Así que a esta altura, lo que te digo, la ventaja que tengo es que ya casi con 39 años y medio, no tengo demasiado recorrido, y bueno, si tuviera que ponerle un punto y final, lo haría, ¿no? Si en caso de que no saliera nada interesante. ¿Colgaría las botas entonces, como se dice en España, si no pasa nada? ¿Comería qué? Las botas. Colgaría las botas. Podría ser, o sea, no descarto nada. La verdad, yo me siento hoy todavía que tengo, para ofrecer, para ayudar a algún equipo. No como antes, de jugar 40 minutos, de 30 minutos y tal, pero sí que me siento que todavía que puedo hacer un último empujón. Pero como soy un poco pretencioso con los lugares, estoy, digamos, en riesgo de que no saliera nada interesante para mí y que, bueno, que pudiera poner punto final, no digo que no. Te hemos visto entrenar en San Lorenzo, en Obras, y ahora obviamente en tu club en 9 de julio. Volver a la liga es algo iluso, ¿no? Pensar en eso. Está un poco en la parte de abajo de la lista, ¿no? No es por falta de ganas, sino por un tema familiar, de cómo tenemos enfocado toda la educación de los chicos, no porque sea mala educación, ojo, sino por el tiempo. Acá justo ahora están terminando las clases y ellos justo habían empezado las clases en Houston, entonces ellos necesitan ir al colegio ahora, ¿no? En cambio, entonces, bueno, por un tema, digamos, de estructura familiar, queremos que los chicos sigan con ese periodo escolar que va de septiembre a junio, y no como el de Argentina, que va de marzo a diciembre, ¿no? O de febrero a diciembre. Joder, Pablo, si tú a tu edad y con la carrera que has hecho, tío, no puedes elegir, pues ¿qué le queda al resto, tío? Te queda bárbaro, tío. Te queda, pero bueno, te sale sin esfuerzo. Soy de ahí, soy sin esfuerzo. No, la verdad que es... Me da un poco de cosa que... Y entiendo por qué lo haces, pero me da un poco de cosa, Pablo, que tengas que aclarar, como si la elección de algo, a un tipo, viste, es como que le van a reprochar, no querés jugar acá, no querés ir al otro lado. Y la verdad que estás en todo tu derecho de elegir lo que quieras, de hacer lo que quieras. Sos un profesional pero tremendo, un tipo que te conozco hace muchos años, lo que has evolucionado, lo que conoces tu físico, cómo te cuidás y qué cuidadoso fuiste con tu carrera. Y la verdad que alguno se enoje o que piense que te estás ofreciendo o que vos tengas que explicar que el tema de él, la verdad que es increíble que uno llegue a esta edad y con la carrera que tenés y tener que explicar esas cosas, ¿eh? No, bueno, pero al final, si uno puede aclararlo, ¿no? Para que aficionados hay muchos, y en el caso mío, de otros jugadores que hemos jugado en diferentes países, o en Europa, en la NBA, acá, te siguen aficionados de todos lados, periodistas de todos lados, y está bueno al final que cuando tomas una decisión que esté claro, ¿no? O que puedas también tomarte un poquito de tiempo y dar una explicación para que la gente sepa el porqué, ¿no? Eso está bueno. Al final, al aficionado que te sigue y que le gustaría verte jugar y que no sabe por qué no jugás, está bueno que tenga las cosas claras de por qué uno toma algunas decisiones, ¿no? ¿Cómo tomaste, más allá del dolor o de la molestia? Bah, capaz que no lo tomaste con dolor, pero vos sos de esos tipos que saben que la NBA es así de cruel y que te pueden cortar en un momento, en la previa de lo que es una temporada donde ya tenés todo armado, o lo tomaste mal? No, sabía que estaba la posibilidad, porque cuando sale la noticia de que Beverly se tenía que operar, que nosotros lo supimos unos días antes de que saliera, digamos, en la prensa, sí. Sabíamos que Patrick iba a estar fuera entre 2 y 3 meses en principio, y yo sabía que, digamos, afectaba mucho directamente a la posición, ¿no? A la estructura que ellos habían pensado en la posición de base. Entonces, cuando vienen a preguntarme si podía yo jugar, en vez de los 15 minutos que habíamos hablado al principio, si podía jugar 25, yo sabía que ellos estaban, preocupados, ¿no?, por ese tema. Y bueno, al final, a mí me hubiera encantado decirle que podía haber jugado 30, 35, pero no podía ni engañarlos a ellos ni engañarme a mí, ¿no? Así que... ¿Y vos le dijiste que no podía jugar 25? Yo le dije que para mí el tiempo, para yo estar... aportarle cosas al equipo y estar sano durante todo el año tenía que ser entre 15 y 18 pero 25 todos los días, Valle corriendo atrás de los chicos estos que son unos animales físicamente, es complicado, ¿no? No te daba para mentirles un poquito, ¿no? No me daba para mentirle, y menos a esa altura. Al final, cuando uno es más chico, más irracional, juego 50 minutos si hace falta, pero ahora prefiero ser honesto conmigo también, porque con el paso de los partidos, si tenés que jugar mucho y no te da realmente, es difícil, ¿no? Yo creo que me demostré a mí mismo que entre 15, 16, 17 minutos estos últimos 4 años que estuve jugando, lo llevé muy bien y no me costó. Entonces, creo que esa era, la manera de ser honesto con ellos y conmigo mismo. Seguro. Has jugado con, obviamente, grandísimos jugadores en la CB, NBA, pero... ¿hay mucha diferencia entre Carmelo Anthony y James Harden? Y pues son muy diferentes. Me estás comparando, me estás comparando a Messi con, con un defensor, no sé, pone el que quiera. Mascherano. Con Rojo, claro, me estás poniendo Mascherano buenísimo en su lugar y Messi es el mejor en el suyo, entonces... no sé a qué te referís, si al juego en sí o... James tiene la pelota todo el tiempo, es más un base, bueno, que realmente ahora está jugando de base, que para mí estuvo jugando de base siempre, porque siempre agarraba la pelota él, y Carmelo, bueno, es otro tipo de jugador, ¿no? O sea, ¿cuál es el Messi tuyo? ¿Sí? ¿Cuál es él? El Messi. No, a ver, al final los dos son buenos, lo que te digo, los dos son muy buenos, me pones en compromiso. Por la duda, no. Juegan los dos bien. Ese sería. Claro, bueno, son buenos los dos. Son buenos los dos. Entonces, una pregunta más fácil. Entre Campazzo y la Provítola, ¿estás contento con tu reemplazo en la selección? Sí, están fantásticos los dos. Y Facu la está rompiendo. Nico está en un lugar inmejorable. Y ojalá que tenga huequitos durante la temporada para poder jugar y seguir evolucionando, y bueno, ya lo hemos hablado bastante, es la posición un poco en la selección que está más, mejor cubierta, ¿no? Sí. Comparándola con años anteriores. Sí, quizás todo lo que es el perímetro, inclusive hasta con, si bien el Pato Garino todavía no dio todo lo que podía dar, porque es un tipo que está evolucionando y está teniendo un tremendo trabajo en la D-League. Yo creo que en la posición del 1, el 2, el 3 más o menos vamos a estar, y el tema siempre es el tema del juego interior, ¿no, Pablo, en la selección? Sí, bueno, estás dando por hecho de que el 2 y el 3 pueden reemplazar fácil a Manu Ginóbili. No, fácil no. No los quiero comparar, por eso. No sé si estoy tan de acuerdo con vos. Bueno. Vamos a dejar con que la posición de uno, para mí, es la que mejor está. El resto del perímetro, hay jugadores que nos hacen ser, digamos, muy optimistas también de poder estar muy bien. Y sí, coincido con vos que quizás en el tema de los pibos, por una cuestión de talle, ¿no? Y de, bueno, y de calidad también, podemos estar un poquito más débiles, pero bueno, yo creo que hay jugadores que tienen digamos, margen de seguir mejorando y bueno, vamos a ver cómo sigue. Es muy difícil también comparar. Sí, por eso no quería comparar. Exacto, es muy, por eso. Muy complicado. Exacto. Es muy complicado. ¿No? Y aparte es como meterle presión a los que vienen abajo de tener que ser como este. No tiene ningún sentido porque. No. Pero yo decía justamente lo mismo que decís vos con otras palabras, que obviamente que reemplazar a Ginóbili no solamente en la selección, le va a costar a San Antonio cuando se vaya a San Antonio. Es un tremendo crack, lo mismo que lo del Chapu, que yo me sigo sacando el sombrero. Ayer ponía un Twitter y decía, me sigue emocionando el Chapu, porque jugando contra el Tenerife, que está en una buena posición en la Liga ACB, en la Liga Andesa, bueno, ayer 4-6 en triples, 12 puntos, una etapa espectacular, 7 rebotes, con una energía y una garra que el tipo puede jugar en cualquier lugar, y está en el Real Madrid. Si no juega más es porque justamente está en el equipo con el Real Madrid. Esos otros tipos van a ser muy difíciles de reemplazar, y por eso no quería entrar en la comparación finita, porque también es meterle la presión a alguno de decir, bueno, vos tenés que jugar como noción. Y claro, mirá. Sí. Eso, la verdad que es inevitable que siempre haya alguien que lo diga, pero creo que me parece lo que decís vos, no tiene sentido comparar nada. Hay que dejarlo que los chicos hagan su camino y bueno, se desarrollen, ayudarles en todo lo que se pueda siempre. Pero la verdad que creo que es para ser optimista. Creo que tenemos un montón de chicos jóvenes que están, digamos, dando un paso al frente y bueno, les va a venir bien a muchos de ellos que se han ido del básquet argentino, no porque el básquet argentino, ya lo hemos dicho, también sea malo, sino que al contrario, creo que está cada vez mejor, pero siempre que suba la oposición, digamos, se puede avanzar y se puede mejorar más rápido, ¿no? ¿Estás viendo algo de Liga Nacional, Pablo? Sí, he empezado a ver ahora, desde que llegué, bastante más. Y bueno, lo que te digo, me parece que la liga está cada vez mejor, ¿no? En todos los aspectos, la verdad. Ya lo dije también hace un tiempito, me gusta mucho que haya partidos más seguidos. Yo sé que hay mucha gente que no le... o algunos entrenadores o alguna gente que no les gusta mucho. Para mí es fantástico saber que casi todos los días podés ver un partido de la Liga Nacional. Es fabuloso, para mí. Acostumbrado en la NBA que ves todos los días partidos, es fantástico. Así que yo creo que todos los cambios van a ser para mejor. Siempre necesitan ajustes, ¿no? Pero me parece que el nivel está subiendo mucho y bueno, es una gran noticia para nuestro básquet. ¿Y estás decidido, capaz que no, a seguir ligado y vinculado al básquetbol una vez que te retires y del lado del entrenador? Y eso está ahí siempre, es muy probable, pero bueno... en el momento en que deje de ser jugador, será tiempo, digamos, para hablar de eso, si es que tomo esa decisión. Como te digo, es muy probable, pero bueno, de momento lo tengo ahí a un costado. No quiero agarrarlo ya mismo porque haría que mi cabeza automáticamente dejara de pensar como jugador. Claro, claro, claro. Antes hablaba de tus ganas de volver a Vitoria, a lo que es el Baskonia, de algún modo. ¿Cómo viviste la situación de que contrataran a Vildosa? ¿Tuviste alguna injerencia? ¿Te hablaron con vos para preguntarte sobre él? Sí, me preguntaron de él, la verdad que no, digamos, le di la poca información que tenía, tuve que preguntar a terceros para dar más información, porque coincidí con él una preparación en la selección y poco más. No me gusta tampoco dar mucha información cuando no conozco bien, ¿no?, a un jugador o lo que sea, ¿no? Así que me informé un poco más y intenté pasar, bueno, la información que me pidieron y bueno, la verdad que es un jugador que tiene mucho mucho potencial, mucho recorrido y bueno, ojalá pronto se le pueda ver allí, ¿no?, en Vitoria. Creo que este año le puede venir bien, un año más acá en Argentina y luego, bueno, dar el salto y y ver de qué manera se puede incorporar al equipo, ¿no? Y estás, ya vamos cerrando la notita y te agradecemos muchísimo el contacto, y digo, estás, tus representantes tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿están viendo posibilidades o cómo se maneja eso? Ellos saben más o menos mi idea, ¿no? Lo que te comenté, saben mi idea de querer estar acá en Argentina hasta final de año y estar más predispuesto para ir a algún lugar a partir de enero, salvo de que hubiera algún equipo que, ya sea por una urgencia de lesión o por alguna cosa, que se pusiera en contacto con ellos y pasara alguna opción que sea súper interesante, me lo harán saber, pero en principio ellos saben mi idea de permanecer acá en Argentina hasta los primeros días de enero. Pablo, nada, te agradecemos muchísimo el contacto, gracias por la onda siempre. Nos genera mucho placer hablar con vos, nos genera mucho cariño saber cosas tuyas, tenemos un enorme respeto por vos. Todavía recuerdo cuando eras un purrete y llegaste a Obras, venías de San Nicolás y te fuiste a España. La verdad que alguna vez te lo dije, te lo vuelvo a decir, el crecimiento fue, para mí fue sorprendente lo que has hecho en tu carrera, y nada, te felicitamos por todo lo que has hecho. Gracias. Y bueno, nada, ya quizás en alguno de antes de fin de año pasaré por Buenos Aires, intentaré hacerles una visita. Y bueno, sería genial que vengas un día al programa. Yo sé que es complicado, pero sería genial que vengas al programa de televisión. Sería genial. Dale, vamos a ver si lo podemos hacer realidad. Estaré por ahí, así que si no, por lo que sea, no estoy en el programa, pero nos veremos seguro. Dale. Pablo, un abrazo enorme, un saludo grande para esa familia hermosa que tenés. Bueno, disfrutá este tiempito, que tampoco es mucho, uno habla de fin de año y parece que falta un montón y estamos a la vuelta de la esquina, así que disfrutá mucho este tiempo, que hace mucho que no lo podés disfrutar, y seguramente en enero vas a estar jugando en alguna competencia y en algún lugar que vos tengas ganas de hacerlo para despedirte como te lo mereces, ¿eh? Bueno, dale, te agradezco, te mando un abrazo y saben que siempre es un placer jugar con ustedes. Ahí está. Pablo Prigioni, pasaba en los micrófonos de Uno Contra Uno Radio. Bueno, hay que esperar hasta enero. Hay que esperar hasta enero, pero qué tipo, ¿no? La verdad que es un